la cama resolvemos. En la cama resolvemos. Tú en la tuya, yo en la mía y nos vemos. No somos nada pero tampoco ajenos. Conectamos y mezclamos sentimientos. Siempre la misma pelea, vienes y te vas. Yo no sé qué es esto y qué pasará. Yo no sé si en verdad tú me amarás. Dímelo a la cara, dime la verdad. Siempre la misma pelea, vienes y te vas. Yo no sé qué es esto y qué pasará. Yo no sé si en verdad tú me amarás. Dímelo a la cara, dime la verdad. Volví a perder, yo me enculé. Caí en tu piel. No me arrepiento, mujer. Pero todo está bien. Si la haces una, la pagas y doble. Yo te aseguro que yo siempre te fui fiel. Ando con mi corta y sin seguro, ven. Para mí es un placer tenerte en la cama y después contigo amanecer. Yo sé que los sentimientos no los puedo envolver. Después de esta noche no te quiero perder. Dale, ven, pégate, atrévete. Siempre la misma pelea, vienes y te vas. Yo no sé qué es esto y qué pasará. Yo no sé si en verdad tú me amarás. Dímelo a la cara, dime la verdad. Siempre la misma pelea, vienes y te vas. Yo no sé qué es esto y qué pasará. Yo no sé si en verdad tú me amarás. Dímelo a la cara, dime la verdad. Pero diles la verdad, cuéntales la verdad. Nadie como yo te come y sabe tocar. Nadie como yo te ha sabido besar. Conmigo lo sientes y nada es igual. Pero diles la verdad, cuéntales la verdad. Nadie como yo te come y sabe tocar. Como yo mo te dejo caer todo el peso. La música y la calle, mami, es mi ingreso. En la cama resolvemos. Tú en la tuya, yo en la mía y nos vemos. No somos nada pero tampoco ajenos. Conectamos y mezclamos sentimientos. Siempre la misma pelea, vienes y te vas. Yo no sé qué es esto y qué pasará. Yo no sé si en verdad tú me amarás. Dímelo a la cara, dime la verdad. Siempre la misma pelea, vienes y te vas. Yo no sé qué es esto y qué pasará. Yo no sé si en verdad tú me amarás. Dímelo a la cara, dime la verdad. Yeah, yeah. M-A-L-A, M-A-L-A. El Malilla. Dime Nando, Nando en el beat. Esquina, tra, reggaetón mexicano.